Defensa de los ríos, con el aporte del ingeniero químico Martín Solé, ha propuesto la potabilización del agua del río Salado. El propio Martín Solé, a quien tenemos en línea y saludamos, nos va a contar de qué se trata esa idea. Martín, buen día. Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien. Es una idea que ya hace más o menos un año surgió de la visita a la asamblea de allá en Santa Isabel. Y bueno, que básicamente consiste en aprovechar un recurso que está hoy desaprovechado, digamos, que es el río Salado, para, digamos, que la gente pueda aprovechar el agua y reconvertir una zona semidesértica en una zona productiva. ¿En qué consistiría esa potabilización? ¿Cómo hay que hacerla? ¿Qué es lo que se necesita? Háblale a ignorantes como nosotros. No es algo que se conoce, que son, hay dos tecnologías, una que es por evaporaciones sucesivas, se le saca la sal al agua y se la lleva a un nivel, digamos, que se puede mezclar con el agua del curso del río o liberar desalinizada, digamos, y así, digamos, el agua se puede usar para el consumo animal y para las plantas, que hoy en día, digamos, es un agua, esa agua tiene mucha sal y por eso no se puede usar, digamos, para ningún tipo de uso, y por eso, digamos, no se desarrolla al oeste. Uh-huh. Las tecnologías están implementadas en Chile, en España, en Israel, en Kuwait, ya hay muchos ejemplos, digamos, de instalaciones que están funcionando. Requieren una gran cantidad de energía, pero bueno, hay que ver, me preguntaban si era caro, y yo, hay que ver el beneficio que eso trae aparejado a largo plazo, ¿no? Y cuando decimos caro o no, ¿hay una evaluación de costos real? Señalás estas experiencias que hay en otros países. ¿Se puede que...? Mira, por ahora recién esto está, lo estamos planteando, digamos, no estamos en una fase de analizar costos todavía. Pero son tecnologías que se están implementando a nivel mundial, o sea que no veo por qué no se puede hacer en La Pampa. Se hacen tantas cosas, ahora se puso una destilería el 25 de mayo de petróleo, así que... Aproximadamente un número de la inversión que habría que hacer, ¿no tenés? No tengo. Bien, y esto, además de plantearlo públicamente, ¿lo han podido conversar o es idea conversarlo con autoridades? ¿Le ven una salida posible, real? Sí, por supuesto. La idea es llevarlo a la mesa, a una mesa, digamos, con las autoridades provinciales, a partir de la asamblea, que es un movimiento popular, y, digamos, en esa dirección, ¿no? De abajo hacia arriba. Esa es la idea, y bueno, y vamos a... Ahora está planteado el tema y la idea es seguir avanzando para ver cómo podemos ir acercándonos, digamos, a hacer una evaluación de un proyecto. Perfecto. Bueno, Martín, te agradecemos. Queríamos ir conociendo la idea y, por supuesto, si querés agregar algo más que tenga que ver con el tema, te estamos escuchando. No, que bueno, que lo importante es que nos pongamos a pensar, digamos, todos los pampeanos, cómo podemos mejorar, digamos, nuestra provincia con los recursos que tenemos, y bueno, y el espíritu de la idea y del proyecto es ese, así que difundir la idea, charlar en casa, entre amigos, y bueno, y de a poco se va a ir como generando, digamos, una conciencia social de lo que significa una obra de esta envergadura y el beneficio que nos va a traer a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chao, saludos a todos. Martín Solé es ingeniero químico y junto a los miembros de la Asamblea Permanente en Defensa de los Ríos presentó esta idea para tratar de potabilizar el agua del río Salado.